Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Help me to carry the stone. Open your heart, I'm coming home. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Después de unos cuantos problemas técnicos, estemos otra vez aquí en Garrasi Ratia. Ya sabes, este es el Salcha Verde. Volvemos después del veranillo ese, que ya se ha pasado, que se han pasado las fiestas también, que hemos vuelto todo el mundo a trabajar, Dios. Y es por eso precisamente esta musiquilla tan así, tan Pink Floydera, ¿no? Toma tú. Y bueno, pues ahí se han quedado esa Hey You del Pink Floyd, estos famosos, ¿no? De los del muro y tal, y ahí se quedan todos vuestros, todas vuestras depresiones y tal, post-vacacionales y tal, venga, a ver si la curáis. On the way down to see the Lord Jesus. Y bueno, pues en el Salcha Verde de hoy, este programa que ya sabes que trata de medio ambiente, ecología y tren de alta velocidad, básicamente. Vamos, luchas de oposición a las grandes infraestructuras en general. Bueno, pues en este programa vamos a hablar pues de un mundo distinto que quieren crear o por lo menos reivindican desde el Foro Social Europeo, un foro social que se ha celebrado pues esta pasada semana, ¿no? Este pasado fin de semana, ¿sí? También hablaremos del polígono de las Bardenas, que bueno, pues todos los años hablamos de ello allá por la marcha contra el polígono, allá por el veranillo, por el principio del verano, por junio así, y ahora vamos a hablar también pues de que hay que desmantelar eso, que ya es hora de que lo vayan quitando de ese parque natural y que parece ser que los militares no tienen ninguna ganas de irse de ahí, ya ves. Y en el bloque de temas, de noticias dedicadas al tren de alta velocidad, que han sido muchas durante todo el verano, ya hemos comentado aquí incluso un programa que hicimos en medio de agosto, pues vamos a hablar también del señor Ibarretxe Jauna, que parece ser que no quiere hablar de esto de participación ciudadana y de acuerdo y de consulta cuando se habla del tren de alta velocidad. Hablaremos también de unas movilizaciones que se han dado ahí en el Goierri, en Itxasondo y en Legorreta para parar unas expropiaciones, unos temas sobre expropiaciones. Sin irnos del Goierri, pues comentaremos cómo a un chaval, a una persona de esa zona, pues le han pegado una paliza a la Ertzaintza y ahora encima le quieren meter a juicio por ello. Y finalmente ya en temas ya de Sakana, pues hablaremos bueno pues del Galdi Rock, de una serie de conciertos en contra del tren de alta velocidad que se va a celebrar en Sakana, y también comentaremos bueno pues la opinión que tiene la gente de Altsasu a favor o en contra pues al respecto del tren de alta velocidad, que se ha publicado recientemente una encuesta pues para saber esa opinión. Y bueno, pues tenemos aquí una especie de pequeños resultados al respecto. Y bueno, eso es un poco más o menos el, ¿cómo se dice? El resumen, el sumario de este programa de hoy del Salcha Verde. Y antes de, bueno, pues de ya entrar a hablar de esas noticias que tenemos para hoy, pues vamos a escuchar una canción un poco más divertida y un poco más así, ¿no? Ahí va. You Bueno, pues así entramos ya en el apartado de noticias de este Salcha Verde de hoy, día 23, si no me equivoco, de septiembre. Ya, bueno, pues ya está, ya ha empezado el otoño, aunque todavía hace una temperatura así medio agradable. Bueno, pues acabó el verano y vuelvo de vuelta a trabajar y a la normalidad y al frío que va a llegar ya, ¿no? Así que disfrutar de estos días que quedan de medio temperatura buena, que luego ya veréis. Y nada, que miles de personas reclaman un mundo distinto en el Foro Social Europeo, así dice el titular de la noticia que vamos a dar. Sí, el desarrollo sostenible, la defensa de una Europa más democrática, la diversidad y la justicia social y económica han sido algunos de los temas centrales de este quinto Foro Social Europeo que, bueno, como hemos comentado antes, se ha celebrado entre el 17 y el 21 de septiembre, o sea, esta pasada semana, ahí en Malmo, en la localidad sueca, o sea, en Suecia, en la localidad de Malmo. Durante estas cinco jornadas que ha durado el foro, pues se han abordado cuestiones englobadas en 10 temáticas generales, dice la noticia, entre las que figuraban los derechos sociales, pues el tema de una Europa más justa y solidaria, la lucha contra la precariedad laboral, la democratización de la cultura, la igualdad para emigrantes y los movimientos de justicia global. Esos han sido los temas principales de este foro social de Malmö. Y bueno, pues entre los miles de actos que se han realizado en este foro social, de las miles de conferencias y, bueno, pues ya sabéis, asambleas y, bueno, pues incluso teatros y tal, pues incluso también ha habido tiempo para hacer manifestaciones. Así, por ejemplo, este sábado pasado por la tarde, miles de personas de toda Europa, incluidas multitud de personas de la diáspora de Palestina, así como de Irán, Irak, Kurdistán o Latinoamérica, pues se manifestaron por el centro de Malmo. Dicen los organizadores que unas 15.000 personas marcharon por las calles de esta ciudad sueca, ¿no? Una de las columnas más multitudinaria fue la del Bloque Negro, dicen en la noticia, en la cual había pues unos miles de personas que coreaban gritos contra el capitalismo, los Estados Unidos o a favor de Palestina. A todos ellos se sumaron también, hay que decir, decenas de furgonetas de la policía, así como también un helicóptero de la propia policía y también del ejército, de la armada, otro helicóptero, así que estaban bien protegidos, dicen, ¿no?, en esta manifestación. Y bueno, comentar que fue precisamente la causa palestina una de las más recordadas durante la manifestación y durante también todo el foro social europeo este, ¿no? Varios de los emigrantes de diferentes países árabes que viven en esta ciudad, en Malmo, así como el resto de los países nórdicos, aplaudían a las organizaciones palestinas presentes en esta marcha, en esta manifestación, e incluso algunos de ellos se sumaron a los diferentes bloques, ¿no? Además de la Palestina, diferentes luchas sectoriales fueron recordadas durante la manifa, ¿no? Desde la lucha contra la energía nuclear hasta la militarización de Europa. También se recordó la ocupación de Irak y de Afganistán o la situación de diferentes presos, ¿no? Y bueno, pues decir que los miles de manifestantes expresaron así su solidaridad con las grandes tragedias humanas y políticas que asolan a este mundo y que ansían cambiar, dicen en la noticia de este Foro Social Europeo en Malmo que se ha celebrado esta pasada semana. Pues continuando con las noticias, ya estamos por aquí en Nafarroa, ya sabéis esta importante lucha que hay en esta comunidad en contra del polígono de tiro de las Bardenas, esa superficie que utilizan los militares y que está enclavado en medio del parque natural de las Bardenas precisamente. Pues resulta que bueno, pues han ido parlamentarios navarros del Parlamento Foral de Navarra, precisamente de la Comisión de Medio Ambiente de este Parlamento Foral, los que han realizado una visita oficial a este campo de entrenamiento militar de las Bardenas esta pasada semana, ¿no? Según explicaba Chencho Jiménez a la prensa, Chencho Jiménez ya sabéis, de Nafarroa Bai, bueno, pues a 3 meses del final del convenio de arrendamiento de este campo de tiro a los militares, pues parece ser que los militares se mostraron muy tranquilos por su continuidad en las Bardenas, no contemplando la posibilidad de irse a finales de año, decía Chencho, ¿no? El último acuerdo firmado entre los militares y la comunidad de las Bardenas fue en 2001 y bueno, pues ese último acuerdo de arrendamiento concluye pues precisamente en diciembre de este año, entonces se supone que en diciembre de este año se tendrían que ir los militares de las Bardenas a no ser que se prorrogase ese contrato, ¿no? Ese contrato se prorrogaría, pues no se sabe muy bien por cuántos años y de esa manera no se tendrían que ir los militares y parece ser que los militares lo tienen muy claro y que parece ser que se va a prorrogar, ¿no? Porque bueno, según lo que expresaron a los parlamentarios forales, pues no tenía ninguna intención de largarse de ese espacio natural. Sí, de hecho, pues habría que decir que la ministra es española de Defensa, la señora Carme Chacón, pues ha anunciado en el Congreso del Estado el pasado mes de mayo que el Ejecutivo considera imprescindible la continuidad del enclave militar de las Bardenas, ¿no? Por lo que apostó por un acuerdo de larga duración, o sea que están por mantener ese polígono y no se quieren ir de ahí, está claro, ¿no? En fin, que parece ser que estos no se quieren largar de las Bardenas y que mucho me temo que el próximo mes de junio por ahí, o julio, que no me acuerdo muy bien, en la próxima primavera o verano, pues habrá que realizar otra marcha a las Bardenas o algo. En fin, vamos a poner una canción un poco más así, vamos a poner una de Status Quo, a ver qué os parece. Bueno, pues espero que esa cancioncilla tan conocida de los Status Quo pues os haya animaros un rato más y tal. Espero que no os volváis tan melancólicos como, bueno, pues se invita a este clima y estos tiempos y estas cosas. You. Y bueno, pues con estas sones que dejamos por aquí por Lobagini, vamos a pasar ya a un bloque de noticias, así el bloque importante de noticias que siempre tratamos aquí en este programa, sobre el tren de alta velocidad, que ya sabéis que está la máquina a toda marcha construyendo y destruyendo por ahí por el Goierri y el resto de la comunidad autónoma vasca. Y bueno, pues a este respecto, pues resulta que el señor Ibarretxe iba, ya sabéis, el lendakari de esa comunidad autonomilla, ¿no?, que teníamos a este lado de la muga, al otro. Bueno, pues ese señor que iba a hablar sobre participación ciudadana, sí señor, iba a hablar sobre su famoso acuerdo y su historia. Y resulta que cuando la gente le planteaba que a ver qué pasa con los acuerdos y la participación ciudadana a favor del TAF, pues se tapaba las orejas o algo. Como aquello de los monos, el que se tapaba los ojos, el que se tapaba la boca, el que se tapaba los oídos. Bueno, pues este también se tapaba sus grandes orejas. Pues nada, que aprovechando que el señor Lendakari de la comunidad autónoma vasca iba a ofrecer un discurso en un curso de verano sobre participación ciudadana, pues ahí estuvieron gente en contra del tren de alta velocidad que realizaron una sentada a las puertas del Palacio Miramar en Donosti, la cosa iba en Donosti, así como una parodia, todo ello para criticar que habla de participación ciudadana y reclama una consulta, pero hace oídos sordos al rechazo al tren de alta velocidad expresado por muchas personas en todo Euskal Herria. Así, durante la intervención de Ibarretxe en el curso este de verano, el lendakari explicó que no es negativo realizar consultas en pueblos desarrollados, sino todo lo contrario. Por lo tanto, adelantó que en el futuro las consultas referentes tanto a apartados políticos como a apartados socioeconómicos no pueden tener carácter de excepcionalidad. En ese preciso momento, una persona del público se levantó de su asiento y le preguntó: ¿cómo es posible compaginar su discurso sobre participación ciudadana con hacer caso omiso de las consultas realizadas en diversas localidades de Euskadi sobre el tren de alta velocidad? Ya sabéis que se han realizado varias consultas, unas cuantas de ellas, tanto en Álava, en los municipios cercanos a Vitoria, como en varios sitios del Goierri, como por ejemplo Alegia y tal, y otros más. Y bueno, en casi todas ha salido que la gente está en contra del TAF, ¿no? Y bueno, pues ante esta pregunta, el señor Ibarretxe respondió que bueno, que ya existen otros canales de participación, que bueno, pues que por favor hiciera su aportación al discurso, pues a través del correo electrónico y esas cosas, que bueno, que ese no era el sitio y el lugar. Toma. Y bueno, pues claro, pues como esta gente pues no se quería callar y bueno, quería que el lendakari escuchara realmente lo que tenían que decir, bueno, pues al final pues este mandó a sus policías y ahí estuvo la Ertzaintza expulsando a cuatro activistas de ese curso y que después de identificarlos les comunicó que se interpondrá una denuncia contra ellos por desórdenes públicos. Vamos, que por intentar hablar y hacer valer su expresión, bueno, pues tanto que habla este señor lendakari de consultas y tal, pues a esta gente les van a meter un puro por ello, ¿no? Y bueno, tenemos precisamente un relato de esta acción y podemos escucharlo ahora mismo. El curso de participación ciudadana, que era el señor Ibarretxe, él ha empezado su intervención haciendo un discurso realmente progresista en torno a la participación y defendiendo las consultas, y no había turnos de ruegos y preguntas, entonces era tan escandaloso lo que estaba diciendo que, bueno, pues hemos intentado hacer alguna pregunta en torno al por qué sí a su consulta y por qué no a otras consultas que se han hecho, que se quieren hacer, por qué no se abren canales de participación en torno al tren. Y bueno, sin más, nos han ido echando uno a uno, hemos sacado carteles con resultados de las consultas que se han hecho en los diferentes pueblos y una vez fuera, bueno, a margen de cuando nos estaban echando, los otros asistentes al acto aplaudían, se han identificado y bueno, y después de 20 minutos o quizá un poquito más, han venido y nos han comentado que nos iban a abrir una diligencia por desórdenes públicos. ¿Cuántas personas habéis estado dentro? Cuatro. Vale. Y bueno, pues además de estas preguntas directas a Mr. Lehendakari, al señor Ibarretxe, bueno, pues además también se realizó una serie de protestas, se colocaron pancartas, se hicieron una sentada ahí alrededor del Palacio de Miramar, que es donde se estaba celebrando el acto. Y además de esto, pues al mediodía, pues estas gentes en contra del tren de alta velocidad llevaron a cabo una parodia en el Paseo de Ondarreta. Ante un cartel que decía HTS, TAF no, RSR erabaki, bueno, pues ahí se presentaron dos militares, un general y un soldado, ambos apellidados Bermúdez, los cuales diseñaron la estrategia de ordenación territorial de la comunidad autónoma vasca y la, por orden militar, la impusieron, ¿no? Y bueno, pues más tarde, al acabar estos militares, apareció nuevamente y de sorpresa el señor Lehendakari otra vez, esta vez con su habitual maleta, unas impresionantes cejas así arqueadas y unas orejas gigantescas. Y bueno, pues por si no estuvisteis en el curso, tenemos aquí la intervención de este otro Ibarretxe. Euro bata porra na, ibarren templana, euro bata porra na, ibarren templana, euro bata porra na, plana, euro bata porra na. Bai, bai, bai, eskerrik asko, benik ari, eskerrik asko, guztie, eta orain entzun behar duzue, zuek entzun behar duzue, orain, Lehendakari jaunari, nola ez, nola ez, hoxe, egon dion, guztioi, Lehendakari jaunaren izenean, donostiarrak, donostiarrek, jaunandreak, jaunandreok, egur dion, gaur hemen, donostian, iriponit honetan, marko ikusgarri honetan, demokrazia eta parte hartzailea den ziburuko ekitaldia, eta ritak, nola ez, gure esperientzia, ekarpenak, euskal gizarteari, herriari, irakasteko asmoz, asmoarekin, eguer dion, de dia, a todos los donostiarros, donostiarras, eguer dion por venir aquí, hoy, eskerrik asko, y a los demás, visitantes, visitantas, que habéis acudido a esta cita de alivio de democracia participativa. Voy a tratar de enseñar aquí en Donostia nuestras experiencias y aportaciones, tema, he dicho que no aumenta, ahora más, con el tren de alta velocidad. Lehendabizi, orain dira hilabete, ekainean, nineuk, Eusko Legebiltzarrean aurkeztutako herri galdeketaren lege proiektuaren aurkezpenean egindako diskurtsoko zita batzuk egingo ditut. Nola ez, zaten genuen, erakundeok, herritarrei zarritan, bandetzea, hori eda, hogeita bat, garrin mendean, herritarrek, nahi dut, erakundeen ordezkaritza, zera batikoa, ez denez, horrek zapazan ondorioak abintzeko, eta lehuntzeko nola bai. Herritarrek, herritarrok, gai jakin bati buruz, zuzeneko interes konkretu bat zuzenean, herritarrek eta da, herriaren parte hartzea, sustatzeko biderik egokiena. Ideia hauek, ideia hauek ez dira nireak, ez, Europako kontseiluko, ministroen batzordea berak, onartu zuen konvenio hau. 2004 urtean, herritarrek bizimodu publikoan izan beharreko partaidetzari buruz, aurkezten dugun lege proiektu berri honetan, herri galdeketa bat egiteko deialdia plazaratzen da. Horren bidez, Euskal Herritarren iritzia jaso nahi dugulako zuzenean. Herriaren iritzia zein jakiteko herriari itxa ematea, eta horren arabera jokatzea, politikan ardura jokatzea, da, eta horrez gainera, normaltasun demokratikoa, erakustea ere bada, galdetzea ez da dramatikoa, ez, demokratikoa, besterik gabe, utzinko eta zendo, sinesten dugu, demokrazia parte hartzailea. Lehendakari batentzat, benetan diotzuet, Euskal Gizarteari hitza ematea. Horixe da, gure herriari hitza diogun, errespetua erakusteko modulik ederrena. Euskal aginte, errespetua, errespetua nioen. Euskal aginte publiko, nahita ez, planteatu behar dugu, ekimenak, herritar guztiek parte har dezaten, Euskal Herriko politikan, ekonomian, kulturan eta gizartean. Alaixe kasuta baitago, baita ere, Gernikako 9. artikuluan, estatutako 9. artikuluan. Herri galdeketaren proposamenaren aurka azaldu diren, Espainiar, gobernu buru edo alderdi sozialista, nahi alderdi popularreko, ordezkariei hauxe da nire galdera, hauxe. Zein demokrazitan, dago debetatuta, herritarri galdetzea, zein demokrazitan, hori da nire galdera. Eta beste abantaila bat, ere, nola ez. Euskera eta euskal kultura Europako plazan bokatuko du. Europako plazan. Bai, behar euskal kulturaren aurrekontuak ere premierako bineratuko ditugu. Nola ez. Horregatik, eta besterik gabe, gogoratu bat, nire kompromisoa. Ezenken nire kompromisoa. Biatik aurrera, lanian hasi behar dugu. Lanian hasi dira, baina berriro jarraitu behar dugu lanian. Goizeko sortietako, Pero yo estoy derrietako, la vida en cura y proyectúa aurrera dramático. No la es. Conquízate, quizate a la envidia. Etorquizuna la envidia. Hori baida garrantzitsua. Etorquizuna. Hori da garrantzitsuena. Gure aurren, etorquizuna. Gure biztane guztien, etorquizuna. Gure langileen, etorquizuna. Gure herrien, etorquizuna. Zatik ez, gure baserrien, etorquizuna. Gure basoen, etorquizuna. Besterik gabe, jaun Andreak, agur perdi, berriz ikusiko garenakoan, hortiz, zergatik ez, Donostian berriro ere, zergatik ez, agian urrako handiko trenean, du goitik pasatzen eta nola ez, zuek hor, beran begira. Agur, eta ongi izan, eskerrik asko, mila esker. It was an early morning yesterday. I was up before the dawn. Bueno, pues ahí está ese Ibarretxe, ¿no? Diciendo que sí, que guay, que vamos a hablar, que vamos a acordar cosas y que ya nos veremos nosotros viéndole pasar desde abajo y él pasando por arriba con el tren de alta velocidad. Toma ya, amor. I have to have things my own way to keep me in my youth. Y también en esta pasada semana, en esta semana festiva que tuvimos la semana pasada y así, que se ve que pasaron un montón de cosas y se realizaron un montón de actos en toda Euskal Herria, mientras aquí pues hacíais lo que ya sabemos que hacemos todos. Pues nada, que estaban llamados la gente del gobierno del estado pues a pasarse por Itxasondo y por Legorreta, por ahí por el Goierri, y parece ser que finalmente no fueron, ¿eh? Y es que debido a las protestas que se realizaron tanto en Legorreta como en Itxasondo, pues el Ministerio de Fomento del Estado Español tuvo que suspender el levantamiento de actas previo a la ocupación de tierras, todo ello dentro del proceso de expropiación del tramo Ordizia-Itxasondo del tren de alta velocidad. Ya sabéis, ahí en Gipuzkoa, en el Goierri. El Movimiento Popular contra el Tren de Alta Velocidad reunió en estos dos municipios a un numeroso grupo de gente que mostraba su postura contraria a las expropiaciones forzosas y al mismo proyecto. Y es que desde las 9 de la mañana en Legorreta una concentración respaldada por un centenar de personas mostraba su rechazo al tren de alta velocidad con carteles donde decían que las expropiaciones forzosas no son otra cosa que robos. Otro grupo de gente se encontraba en esos momentos dentro del ayuntamiento haciendo una sentada en las escaleras e impidiendo el paso como forma de rechazo a este acto de levantamiento de actas, ¿no? Esta historia. Finalmente, alegando que no se daban las condiciones adecuadas para firmar las actas, pues desde el Ministerio de Fomento se suspendió el acto y llamó a la peña de, bueno, al ayuntamiento de Itxasondo diciendo que pasaban de ir, que no iban a ir. Algo parecido sucedió, bueno, pues una hora después, ahí en Itxasondo, donde se estaba realizando una concentración similar delante del ayuntamiento, y finalmente también ahí fue suspendido el acto, lo que fue celebrado con los aplausos de más de un centenar de personas que estaban allí reunidas. Y bueno, pues la gente, el movimiento en contra del tren de alta velocidad, de la asamblea en contra del TAP, pues nos han enviado una serie de entrevistas realizadas a un par de concejales de este último pueblo, de Itxasondo, en el que, bueno, pues se informa un poco de cómo van yendo los actos durante todo el momento este de toda la mañana en la que estuvieron esperando a la gente del Ministerio de Fomento y cómo finalmente no se realiza este levantamiento de actas y, bueno, pues cuál es la opinión de esta gente. Vamos a escucharlo. Estupezo sinadura gaur goizen 10ek eta 4 dendala eta adierazteko kontran garela eta hortarako jende pilo bat bildu gea eta bueno aberre konturatzen dira behingoz hau serion dijola. Eta hemen Itxasondoko udaletxen gare bain eta zai gare aberre ze gertatzen dan. Oantxe jaso dugu dei bat delegaritzatio aber galdetzen aber seureiko baldintza minimo betetzen zien ez. Ematen duenez are ean arten eztabaidatzen o erabakitzen aber aurrea jungoan ez. Eta gure ba zai aber erantzuren horren zai. Hemen herrian Itxasondoan tunela egin behar dute, gutxi gora era kilometro bat izango dela. Ta bueno, hor baserrik ta afektatu ingo dute. Ta herrian baita herri mailan baita izango da dan afektatua izango dela. Onartu zaie 226 tonelada dinamita ia 3 kilometro dauzken tunel batentzako, ba iruditzen zaigu ba kiston astakeri dela, ez? Eta 6 hilabetetan zehar erabiltzeko modue. Ustez izan zala ia 2 urte ospatu zala herri galdeketa proiektu honen ingurun eta orduan garbi datu zan ba Itxasondoko herrik portzentai altu baten dena ez ezazki goratzen, baina uste zala 188 ba, parte hartu zonen aldetik, ba, ezko borobile esan ziola proiektu honeaz. Jende pilua bildu da bai Legorretan eta bai Itxasondon, gazte zein heldu eta ba, pres gaude ba, aurre egiteko honi. Gaurkoan bertan bera geratuko zan da ba, aurrera begira be ba, lanean jarraitzeko asmoarekin. Eta bueno, pues argi dago, ez, hori ematen du behintzat nola hainbeste jendea egon dela han, bai Legorretan, bai Itxasondon, egun normal batean, ez, astean zeharko egun batean, goizean gaina, eta bueno, pues horrela ere, pues egun persona inguru Legorretan eta beste batzuk pasan Itxasondon, así que oye, pues jende asko egon da han kontra eta hori ematen du pues behintzat herri honen hauetan pues jendea ez du nahi horlako azpegitura bat jartzea ez herrian edo. Y está claro que en Gallerri pues no quieren estas infraestructuras y bueno, pues esto está creando un ambiente de bueno, pues de miedo, de bueno, pues de acoso y de todo, ¿no? Pues que no hay más que ver cómo a una persona la Ertzaintza le ha dado una paliza recientemente. resulta que era una persona que se ha, bueno, pues se ha destacado más de una ocasión por estar en contra del tren de alta velocidad y por realizar manifestaciones en contra y tal. Y bueno, pues resulta que este domingo pasado anoche, bueno, pues esta persona volvía a casa y en ese momento pues le pararon, la Ertzaintza le paró. Y bueno, pues se le llevaron hasta el cuartelillo de Beasain, allí le dieron una paliza impresionante, vamos. Entre golpes, también le procedían insultos y amenazas, así como que no lo vais a parar, te van a visitar al talego en el tren de alta velocidad, le decían al chaval, ¿no? Finalmente incluso lo tuvieron que llevar hasta ante el médico de guardia para que le curaran las heridas que le habían causado. Bueno, ellos decían que se había causado el mismo, así, pero ya sabes cómo son estas cosas, ¿no? E incluso le han acusado de atentado a la autoridad. Vamos, que le han abierto juicio. Juicio por recibir palizas sería este caso, ¿no? Y precisamente, pues mañana miércoles 24 de septiembre, a eso de las 11 y media de la mañana, va a tener juicio ahí en Tolosa. Y por ello mismo se va a celebrar allí una concentración, una rueda de prensa en este mismo pueblo, en Tolosa, enfrente del juzgado de Tolosa. A las 11 y media de la mañana, mañana miércoles 24 de septiembre. Y bueno, decir que últimamente la agresión que está sufriendo las personas que participan en la lucha en contra del tren de alta velocidad se está agravando considerablemente. Y bueno, pues es esta acción, este asunto, esta paliza que ha recibido este chaval, pues es un claro exponente, ¿no? Y bueno, pues ya hablando de Sacana, también decir que, bueno, pues por aquí, por nuestro valle, también se están realizando actividades en contra del tren de alta velocidad en estas fechas así tan otoñales. Sí, sin ir más lejos, el pasado sábado 13 de septiembre en Huarte de Araquil y este, bueno, es el pasado, hace ya un par de sábados, ¿no? Pero ese primer día de fiestas que fue aquí en el Chaso, que ya nos olvidamos de cuándo fueron las cosas. Ese día en Huarte de Araquil se realizó un concierto y este fin de semana, este pasado fin de semana, el sábado también pasado, pues otro en Olazti y bueno, pues estos dos han sido los dos primeros conciertos de una serie de varios que se van a realizar pues para, bueno, pues divertirse y también hacer una reivindicación en contra del tren de alta velocidad en Sacana, ¿no? El invento lo está llevando a cabo HT Gelito el Carlana de Sacana y está realizado físicamente por las 14... las gastes asambladas de 11 pueblos precisamente que van a realizar en cada uno de ellos una serie de conciertos, hasta un total de 14 conciertos en contra del TAF desde ahora, desde septiembre y hasta diciembre. Hay que decir que el bajo este nombre de Geldi Rock se van a realizar esa serie de conciertos hasta el fin de año en toda Sacana, en todos los pueblos de Sacana, con el objetivo primordial de gozar de la música y de expresar la desconformidad con la imposición del tren de alta velocidad y con la destrucción que este causaría, ¿no? Y bueno, por otro lado, durante estos días también se pondrán puntos de información para dar a conocer a la sociedad de Sacana, pues aquella información sobre el TAF que deliberadamente se le está ocultando. Decir, como hemos dicho, que el primer concierto ha sido el pasado 13 de septiembre, ha habido otro más este fin de semana en Olazti, como hemos dicho, y los conciertos tendrán lugar mayoritariamente en los gazteches y sociedades juveniles de los pueblos de Sakana. Y bueno, pues en esta radio también, en Arrasa y Ratia, también iremos anunciando pues paulatinamente, según vaya viniendo, todos los conciertos que se van a realizar en estos pueblos con esta gira del Geldi Rock. Y bueno, pues para ello os animamos a que escuchéis los viernes a eso de las 8 de la tarde y también los sábados y los domingos, que se repetirá el programa La Guía del Odio, este programa de información cultural y de actos y de movidas que se realicen todos los fines de semana en Sakana, y que bueno, pues que si todo va bien y no pasa nada, pues intentaremos empezar también este viernes que viene con el primer programa de La Guía del Odio de esta temporada. Por supuesto, se me olvidaba todo ello, si el director musical del programa así le parece bien, claro, que todo es hablar, que no lo sabemos todavía. Igual me he ido de la lengua. Pues para ir acabando el programa de hoy del Salcha Verde, el primer programa de esta temporada, 23 de septiembre del 2008, llega el otoño. Vamos a ir acabando con una información sobre lo que opina la ciudadanía de Altsasu, bueno, pues al respecto del tren de alta velocidad, ¿no? La cosa se llama Altsasu quiere saber TAP para qué, para quién y por qué. Pues seguro que más de uno ya lo habéis visto en una serie de panfletos que ha repartido la peña de HT Bilito el Carlana de Altsasu. Pero bueno, por si acaso os lo comento, resulta que a mediados de primavera esta organización realizó una encuesta a la población de Altsasu acerca de sus conocimientos sobre el tren de alta velocidad. Y bueno, pues a continuación os vamos a comentar un poco por encima las respuestas de la peña del pueblo a este respecto. Sí, parece ser que la gente de Altsasu tiene un conocimiento bastante importante de esta infraestructura, porque a la pregunta de si sabes lo que es el tren de alta velocidad, pues solamente el 17% dijo que no lo sabía, o sea que el 83% parece ser que sí. También una parte importante de ellos saben que bueno, pues es posible que esta infraestructura pase por Sakana, ¿no? Diciendo que un 72% de los encuestados pues decían que sí, que es posible que pase por aquí. Y en cuanto ya si les gustaría saber qué coste económico tendría este tren de alta velocidad, bueno, pues también la mayor parte de la gente opinaba que sí, que quisiera saber cuánto es este coste, y decía un 78% decía que sí, que por favor que les informaran de ello. Y bueno, pues a ese respecto podemos decir que 20 millones de euros por kilómetro construido sería el coste de construir en Nafarroa supongo que en las zonas así más llanas, porque luego así cuando hay cuestas y túneles la cosa se dispara. 20 millones de euros por kilómetro de tren de alta velocidad construido, o sea, lo que viene a ser unos 3.320.000 o algo de las antiguas pesetas. Esto no sé si está muy bien, lo voy a mirar después, porque 20 millones de euros no son lo mismo que 3 millones de las antiguas pesetas, pero bueno, ya sabéis que la cosa es mucho, mucho dinero. Con la encuesta, decir que la gente de Altsasu pues opina que le hace falta más información para este de asunto del TAF, ¿no? El 93% de los encuestados decían que sí, que quisieran tener más información para a este respecto, y el 91%, o sea, parecido, que quisieran saber también si tener más información sobre el coste ecológico de esta infraestructura del tren de alta velocidad, ¿no? Y bueno, al respecto de si podrían mencionar alguna de las consecuencias, el 92% de los encuestados aludieron consecuencias negativas de esta infraestructura, dijeron las consecuencias negativas que podría tener, y solamente un 8% hablaría de aspectos positivos, de estos que tanto nos venden, de que, bueno, pues llegaremos antes a los sitios y tal. Bueno, pues solamente un 8% de los encuestados hablaron de ese tema. Así que ya se ve que una parte importante de la gente de Altsasu pues opina que esto del tren de alta velocidad no va a traer más que problemas y no va a traer más que impactos negativos, ¿no? Efectos negativos, un 92% de los encuestados. Y finalmente comentar también que un 74% de las personas encuestadas piensa que el TAF no le va a traer ningún beneficio a él mismo en persona, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues se ve que la mayor parte de los alchasuarras pues estarían, pues por lo menos de los alchasuarras encuestados en esta encuesta, estarían en contra del tren de alta velocidad o opinarían que, bueno, pues que no le va a servir para nada y no le va a traer más que problema. Esto sería un poco el resultado final de esta encuesta, con la cual pues me suscribo plenamente, por supuesto. Pues hasta aquí este Salcha Verde de hoy, martes 23 de septiembre, el primer programa de esta temporada del 2008-2009 o algo, ¿no? Nada más que comentar, espero que, bueno, pues el martes que viene repita experiencia y esté de nuevo por aquí por Garras y Ratia para, bueno, pues comentaros las noticias que hayan sucedido en torno a la ecología, al medio ambiente, al tren de alta velocidad, a las grandes infraestructuras y todo esto, pues en esta semana. Y mientras tanto, pues podéis volver a escuchar este programa pues enlatado mañana miércoles a eso de las 12 del mediodía y lo mismo el domingo que viene a las 12 del mediodía. Y bueno, pues qué más, yo qué sé, pues saludar a la peña del curro, que ya me ha preguntado varias más de una vez a ver si va a hacer algún programa nuevo y tal. Bueno, pues que les dije que sí, que iba a empezar hoy y aquí estoy, ya ves. Y también, bueno, saludar a la peña de la cuadrilla y a la gente que conozco así, que también me ha preguntado pues por el programa y tal. Y bueno, pues animarles, animaros a todos a que os paséis por aquí, por el Garras y Ratia, por la parte de arriba del Gasteche. Y bueno, pues ya sabéis que estas ondas están abiertas para lo que queráis y para cuanto queráis. Y nada, pues os dejo con una canción de los Ramones, que ya sabéis que os va la marcha y que bueno, que tanta melancolía que he puesto hoy pues no mola. Ahí va, venga, ur.